Si trabajas sentado todo el día, el test que te voy a enseñar ahora puede decirte si vas a sufrir dolor de espalda en el futuro. La mala noticia es que más del 50% de las personas no es capaz de superar este test. La buena noticia es que este mismo test sirve a su vez para prevenir el dolor de espalda. Y hoy te voy a enseñar este test, te voy a explicar cómo realizarlo y te voy a enseñar cómo puedes superarlo. Porque a día de hoy ya se dice eso de sitting is the new smoking, es decir, estar sentado es el nuevo tabaco. Pero esto es una verdad a medias. El problema no es estar sentado, al cuerpo no le ocurre nada malo cuando te sientas. El problema es que cuando estás sentado todo el día es cuando se producen una serie de descompensaciones musculares. Porque lo primero que ocurre es que pierdes la curvatura lumbar y eso hace que las vértebras se compriman. Y cuando se comprimen, los discos intervertebrales se presionan y ocurre lo mismo que ocurriría cuando aprietas un tubo de pasta de dientes por un extremo, que la pasta se dispara por el otro lado. Pues esto es una hernia. Pero es que al perder la curvatura de la espalda, la zona media y alta tienden a inclinarse hacia adelante para poder mantenerse alineadas. Y esto hace que músculos como el pectoral menor se queden acortados y rígidos porque los hombros tienden a encogerse y la cabeza tiende a adelantarse. Sin contar con que los flexores de cadera se van a cortar, los glúteos se van a debilitar y si no tienes suficiente fuerza como para deshacer esta posición, las consecuencias cada vez van a ir siendo peores y peores porque especialmente la espalda está compuesta por músculos que deberían estar acostumbrados a mantener tu postura y a luchar contra la gravedad y por eso tienen mayor proporción de fibras tipo 1, que son las fibras más resistentes a la fatiga, porque estos músculos están diseñados para trabajar de forma continua. Ahí está el peligro de estar sentado y por eso es imprescindible el entrenamiento de fuerza, porque si esto no lo entrenas, esos músculos cada vez van a ser más y más débiles. Y si esto lo juntas con que cada vez estamos más tiempo sentados, las descompensaciones van siendo cada vez mayores y mayores y los peligros y los dolores y las consecuencias de estar sentado también se van a multiplicar. Así que si quieres reducir los problemas de estar sentado, empieza por fortalecer el cuerpo. Y si no sabes cómo hacerlo, en mi academia tienes todo el plan completo de todo lo que tienes que hacer, de cómo lo tienes que hacer para que puedas permitirte estar sentado 8 horas en la oficina. Y si quieres inscribirte, lo puedes hacer desde fitnesslanube.com/academia. Pero dentro de las cosas que puedes hacer para fortalecer tu espalda, hay algo que es muy útil y es comprobar cómo de fuerte está ahora. Y para esto hay un test que es el test de Sorensen y este test evalúa la resistencia isométrica, es decir, consiste en tumbarte boca abajo sobre una camilla dejando el tronco, es decir, desde la cadera hacia arriba, suspendido en el aire y manteniendo el cuerpo totalmente horizontal y paralelo al suelo durante el mayor tiempo posible. Si estás en un gimnasio, esto se puede hacer muy fácilmente en una máquina de glute ham raise, que no es muy habitual, pero muchos gimnasios la tienen, y si no, se puede hacer sobre un banco de entrenamiento normal, sujetando bien las piernas, ya sea con alguna cincha o incluso te puede sujetar algún compañero. Y también se puede hacer en una máquina que es más habitual, que es la máquina de jalones, sujetando las piernas con el soporte que normalmente se usa para sostener las rodillas. Y el caso es básicamente tumbarse boca abajo teniendo soporte hasta la cadera pero dejando todo el tronco al aire. Pero no te preocupes porque si no tienes acceso a ninguno de estos materiales, luego te voy a enseñar una forma muy similar donde no necesitas nada, y cuando digo nada es nada, para hacerlo. Pero el test original se hace de esta manera. Y en el estudio original se observó que los hombres que aguantaban la posición al menos 176 segundos, que son casi 3 minutos, pues tenían una probabilidad significativamente menor de sufrir dolor de espalda el siguiente año. También se vio algo curioso y es que las mujeres tienen mayor resistencia isométrica en los extensores de la espalda que los hombres y por tanto suelen tener mejores tiempos cuando hacen este test. Pero lo más importante es que cualquier persona que no llegue a los 2 minutos, es decir, 120 segundos, tiene un riesgo muy elevado de desarrollar patologías de espalda. Y ahí está la clave, no tanto en la gente que sobrepasa el test o que tiene unas muy buenas marcas en el test, sino en la gente que no llega a ese límite mínimo de 2 minutos. Así que el objetivo es mantener tu tronco en el aire con las manos a los lados hasta que los músculos de tu espalda se fatiguen tanto que no puedan sostener más la posición y tengan que ceder. En cuanto pierdes esa horizontalidad, el test se termina. Y el objetivo es ser capaz de aguantar el máximo tiempo posible, idealmente entre 3 y 4 minutos. Cuanto más cerca de 4 estés, mejor. Claro, evidentemente, cuanto más mejor. Pero sobre todo, lo que nos dice es que si aguantas menos de 2 minutos, ya sabes que esto es una alerta roja y que tu espalda tiene una falta de fuerza muy considerable. Por lo que probablemente acabes teniendo problemas y dolores si no lo solucionas. ¿Y cómo lo solucionas? Muy sencillo, ya hice un episodio diciendo cómo fortalecer la espalda, pero si lo que quieres es superar y mejorar este test, la forma más directa de hacerlo es entrenar con el mismo test. Es decir, que el mismo test sea el entrenamiento. Así que si suspendes este test, te aconsejo que uses este test como ejercicio y que lo hagas al final de tu entrenamiento habitual, porque sí, tu entrenamiento habitual tiene que seguir estando, esto no lo sustituye, evidentemente. Pero es importante que lo hagas al final, porque si lo haces al principio vas a estar fatigando músculos que te van a estabilizar y eso te va a penalizar en el entrenamiento. Así que hazlo después, no lo hagas antes, y hazlo así. Te coges un cronómetro, lo tienes en la mano y cuando ya no puedes aguantar la posición, lo paras. Hasta ahí todo bien. Pero aquí la clave es que el tiempo que hayas tardado en fallar en esa posición, debes descansar más o menos la mitad de ese tiempo. Es decir, si consigues aguantar 80 segundos, pues descansas 40 segundos y haces otra serie. Haces dos, como mucho tres series. No creo que haga falta hacer muchas más porque es un ejercicio que te va a fatigar. Y practica esto en días alternos. Un día sí, otro no. Un día sí, otro no. O si ves que tienes muchas agujetas, hazlo cada tres días en lugar de cada dos. Y busca poco a poco ir incrementando los tiempos y verás como tu riesgo de padecer dolores y problemas de espalda, incluso los problemas que puedes tener actualmente en la espalda, van a disminuir considerablemente. Y para los que no tengan este material para hacer el test de Sorensen original, hay una alternativa que se llama la cobra pronada. La cobra pronada es un ejercicio que se hace sobre el suelo y aunque no es exactamente igual, sí que es suficientemente similar porque ataca la misma musculatura y es muy sencillo de hacer. El paso 1 es tumbarte boca abajo sobre una superficie firme, es decir, el suelo. También puedes usar una toalla o esterilla para estar más cómodo. Estiras las piernas y apoyas el empeine de los pies contra el suelo. El paso 2 es empezar a inhalar. Y cuando estás inhalando, vas levantando el torso mientras tratas de juntar las escápulas y vas rotando los hombros hacia afuera, intentando apuntar con los pulgares hacia el cielo. Y debes sentir el trabajo en la musculatura de la parte superior de la espalda, no en la zona lumbar, esto es importante. Y ya el paso 3 es que cuando hayas levantado tu torso, las palmas de tus manos deben mirar hacia afuera. Los glúteos tienen que estar contraídos y la cabeza tiene que quedar alineada con la espina dorsal mientras que tus pies siguen tocando el suelo. Y aquí se trata de mantener esa posición el tiempo que puedas, igual que test de Sorensen, y luego regresar a la posición inicial. Y aquí el protocolo es el mismo. Es un ejercicio más sencillo, con lo que podrás hacer mejor tiempo, pero igualmente menos de 2 minutos, incluso diría que menos de 3 minutos, siendo un ejercicio mucho más fácil que el otro, es una señal de que necesitas fortalecer tu espalda. Y por supuesto, hay agravantes que hacen que este test sea más difícil. Por ejemplo, el más evidente es el sobrepeso. Pero esto no es una limitación del test. Es una muestra más, diría, de que el sobrepeso va a condicionar tu desempeño físico y que cuanto más sobrepeso tengas, más estás puteando a tu musculatura posterior porque tienen que vencer una resistencia inútil, que es tu peso corporal, las lorzas, que no sirve para nada y que lo único que hace en tu cuerpo es desatar una serie de problemas. Y sinceramente, creo que el sobrepeso, por un lado, y la debilidad muscular, por otro, son dos problemas suficientemente serios como para atajarlos. Pero es que cuando se juntan, que es lo que suele ocurrir, porque la gente que tiene sobrepeso tiene a su vez debilidad muscular, son dos problemas que se retroalimentan y que empeoran más aún tu situación. Así que, ya lo sabes, si tienes sobrepeso, soluciona ese problema. Y si tienes debilidad muscular, soluciona ese problema. Pero es que si tienes los dos problemas, tienes que solucionar los dos problemas por igual. Y si quieres saber más sobre cómo fortalecer la espalda, Te dejo también el último episodio que hice enseñando tres ejercicios que sí o sí deberías estar haciendo para fortalecer tu espalda. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.